y ha llegado a la mesa de trabajo don Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Acá estamos, esperando el segundo semestre que empieza mañana, pero para algunos ya empezó, y empezó con malas noticias, por ejemplo las empresas recuperadas, ¿no? Sí, efectivamente, es un tema interesante de todo el país y muy particularmente de nuestra ciudad, ya que aquí hay más de un tercio de las recuperadas del país. Fue una reacción social y un modo de organizarse los trabajadores en cooperativas a los efectos de salir y defender la fuente de trabajo y el sistema productivo luego de la crisis del 2001. Y lo cierto es que una buena parte de ellos están demostrando, ya transcurridos más de 10, 15 años, que el modelo de trabajadores nucleados alrededor de cooperativa, buscando la eficiencia, logran defender su puesto de trabajo y ser una unidad productiva, yo diría útil e interesante para la sociedad. El comentario central es que, a partir de esta política económica que ejerce una acción de pinza fundamentalmente sobre pymes y también sobre estos núcleos, esencialmente por lo ya conocido como es el tarifazo, la apertura de importaciones y fundamentalmente la caída del mercado interno, los está afectando. Pero lo que centralmente quiero comentar es la actitud política del gobierno de la ciudad frente a este tipo de emprendimientos. Ajá. En realidad, el advenimiento de Mauricio Macri como presidente de la nación las afecta, por lo que decíamos recién de la macroeconomía, pero de cualquier manera ya en las dos gestiones del PRO lideradas por Macri las venía afectando seriamente. Podríamos hacer una rapidísima enumeración de los problemas que están teniendo, yo diría, agregados este grupo de empresas de carácter cooperativos. Uno de los temas es el veto sistemático a las leyes de expropiación. Como ustedes saben, el veto es un rasgo del gobierno porteño, no solo a estas leyes, sino a todo tipo de leyes. Horacio Rodríguez Larreta vetó recientemente la expropiación de los bienes muebles del restaurante La Robla, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires hizo lo mismo, a diferencia de lo que en el orden nacional se venía haciendo. Pero quiero reiterar un detalle. Vetó la expropiación de los bienes muebles, mesas, sillas, cubiertos, que había votado la legislatura porteña la expropiación de esos bienes de ese restaurante, de trabajadores que habían sido expulsados de su local, pero tenían otro local y necesitaban recuperar las mesas, las sillas y los cubiertos para seguir desenvolviendo su actividad productiva. Rodríguez Larreta, que lo escuché hoy muy entusiasmado y preocupado para que nuestro jugador estrella siga en la selección, sin embargo, veta una ley para que trabajadores puedan lograr seguir trabajando. Por lo tanto, ahí hay un tema que es esto del veto sistemático a las leyes de expropiación. Uno segundo es que el gobierno nacional tenía aplicado una suerte de compre a favor de las empresas recuperadas. O sea que, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad de la Nación le compraba chalecos, uniformes y ropas de trabajo a las cooperativas de la red textil cooperativa. Lo mismo ocurría con guardapolvos desde el Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente eso se les cortó. El Estado Nacional, al igual que el Estado porteño, deja de comprar, o sea, deja de tener una política de fomento a estas entidades cooperativas. Otro punto es una ofensiva judicial que se acentuó en el marco de la ofensiva judicial, yo diría más general, que se está aplicando contra todo lo que tiene que ver contra las políticas de los últimos 10, 12 años. O sea, hay un incremento de las causas penales por usurpación contra los trabajadores que ocupan las plantas desalojadas. Voy a reiterar lo que es conocido y obvio: los trabajadores ocupan las plantas porque las patronales las abandonan. Se queda entonces sin funcionamiento el sistema productivo y ellos se quedan sin trabajo. Hay una ofensiva, hoy los trabajadores son los acusados. Y también, una vez más, se complementa con el rol de los medios de comunicación. En una primera etapa, los medios de comunicación, de alguna manera, era una noticia, era un elemento noticiable, ¿no es cierto? Luego, ahora, han pasado una situación de indiferencia, pero de la situación de indiferencia, han pasado a otra, cualitativamente mucho más grave, que es agredirla, o sea, echarle las culpas a los trabajadores y los patrones que abandonaron las empresas y los dejaron al garete a los trabajadores, comienzan a ser entonces las víctimas de la usurpación de los trabajadores. Hace muy poco la Nata llegó un empresario y hizo toda esta argumentación de que los trabajadores lo agredieron y entonces son los usurpadores del inmueble. Y este episodio que hubo el otro día de represión a un núcleo de trabajadores en Martínez tiene que ver con que el patrón, en connivencia con el juez, recupera el inmueble para hacer entonces un negocio. Un negocio inmobiliario, claro. De forma tal que estamos entonces frente, yo diría, a otra agresión, a un núcleo productivo, a un núcleo social que despliega una actividad cooperativa con el fin de hacer un trabajo y poder sobrevivir ellos y sus familias de nuestra ciudad. Y toda esta política de agresión lo que hace es agregar un nuevo elemento de conflictividad, es agregar un nuevo elemento de intoxicación de la ciudad. En fin, en vez de ir a una ciudad más democrática y más convivencial, vamos a una ciudad, porque esto va a generar reacciones y vamos a ir entonces a una cuestión mucho más conflictiva. Termino reiterando una cuestión que dije el miércoles pasado y voy a seguir. En los próximos días, ciudadanos y ciudadanas de mi ciudad, el subte va a pasar de 4.50 a 7.30, un 67% más desde el último aumento, o sea, un valor récord. Gracias, Juan Carlos.